Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. A ver, creo que algunos habrán escuchado los consejos que ayer dio el ministro Aranguren para ahorrar electricidad. Si no los escucharon, yo les voy a pedir acá al operador si me puede dar unos minutitos de este servicio al consumidor que hizo ayer el ministro. El uso que se le puede dar, y lo vamos a subir a la página web del Ministerio, y ahí nosotros estamos aclarando que es el uso de un aire acondicionado 4 horas por día por 22 días al mes, una heladera a las 24 horas, lavar ropa de 3 ciclos por semana con agua fría y 5 kilos de ropa, microondas en 20 minutos por día, la televisión 4 horas por día, o sea, 9 lámparas 4 horas por día encendidas, una PC 4 horas, o sea, todo un consumo tipo de una familia que si hoy lo consume en forma ineficiente, son equivalentes a 300 kWh por mes. Pero si lo hace con equipos eficientes, tanto lo que son lámparas como los televisores o los electrodomésticos, es la mitad de ese consumo. Por lo tanto, puede duplicar el tiempo de duración de los mismos. Ahí escuchábamos, ¿no?, al ministro de la Shell, al ministro Aranguren, dando sus sugerencias, digamos, de cómo hace una familia tipo para no consumir más de 300 kilowatts, ¿no? Llamó a la eficiencia. Llamó a la eficiencia, es decir, descargó sobre usuarios y consumidores la responsabilidad de este tarifazo despiadado que se viene dando en la electricidad, pero siempre comentamos también en el gas, en el agua. Pero vamos al tema de la electricidad. El ministro descarga la responsabilidad, les decía, sobre la parte más débil, ¿no?, de la cadena, que a su vez es el cliente, es el que paga. Pero están tan cambiadas las cosas en la Argentina de hoy que un ministro, que no debería ser ministro porque su cargo es incompatible con el cargo que desempeñaba en la actividad privada, tiene el descaro de salir por televisión, por radio, a explicar de qué manera los argentinos se tienen que acomodar a este nuevo escenario tarifario. Un escenario tarifario despiadado, les decía, yo acotaría salvaje. Y que tiene como único objeto sacarte plata del bolsillo a vos, a tu familia, para dársela a los amigos del gobierno que controlan el negocio de la energía eléctrica. Descaro del ministro que llegó a firmar en el año 2015, búsquenlo, está publicado por el diario La Nación, que durante el gobierno de Mauricio Macri, si Macri llegaba a ser presidente, los pobres no iban a pagar electricidad. Claro, se dijo tanto del 2015 hasta ahora, se ha mentido tanto durante este año y monedas, que uno ya está mareado, no se sabe qué fue lo que se dijo en verdad, qué fue lo que se dijo de mentira, qué fue lo que finalmente ocurrió. Y lo que ha ocurrido es que hay un proceso de dolarización de las tarifas que lo que producen es un embate contra el bolsillo de las familias que trabajan. Y en esto, yo creo que los argentinos hemos reaccionado poco, ¿no? Destaco, por supuesto, lo que fue el año pasado, las mesas multisectoriales contra el tarifazo, ese encuentro de gente que venía de distintas procedencias, pero que al fin y al cabo se sentían todos agredidos por lo que era un trastorno. Hoy hablábamos con el titular de las pymes, de APYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Consumidores. Este tarifazo los destroza, son los que generan el 70% del trabajo de este país y les rompen toda la estructura de costos. A los comerciantes. Y sin embargo, pareciera que hay una especie de manto, de silencioso manto, de silencio, y hasta diría yo de acompañamiento, de lo que no es otra cosa que un saqueo al bolsillo popular. Y sale con descaro el ministro a decirle a la gente que en realidad la culpa la tiene ella porque gastan mucho, cuando en realidad ellos tienen la responsabilidad junto a las empresas de generar más, de distribuirlo mejor, pero de hacerlo de un modo que no le quita a la gente la posibilidad de acceder a otras cosas. Porque no vamos a trabajar para pagar la luz. No es un objetivo de vida pagar la luz. hoy dice que la CGT se cansó, que se quebró la confianza con el gobierno. Vaya confianza que le tuvieron durante un año y monedas a este gobierno, a estos ministros que con descaro, con desidia, sin corazón, han asestado un durísimo, durísimo golpe a la economía de todos los argentinos. Me alegra que la CGT se despierte. Me alegra que digan que finalmente el gobierno en el que ellos confiaron, al que ellos prácticamente apoyaron, al que le dejaron avanzar con todas y cada una de las medidas, me alegra que hoy diga, se quebró la confianza, estamos pensando en un paro para febrero o para marzo. Llega tarde el paro, todos lo sabemos. Llega tarde el paro. La historia les va a recordar que durante un año permitieron que sus representados fueran saqueados en su poder adquisitivo, fueran saqueados en su calidad de vida, fueran despedidos como perros a la calle, fueran flexibilizados por todo tipo de normas y también por situaciones de hecho donde las empresas se han comportado de modo abusivo con sus trabajadores. Se lo va a reprochar la historia a este triunvirato de la CGT. Hagan un paro. Quizá quieran hacer un paro dominguero o lo que sea. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Yo sé que hay muchos que están deprimidos, golpeados. Bueno, no. En todo caso hay que indignarse. Sí. Un ministro como Aranguren fuera ministro en otro país desarrollado, si aplicara tarifas o aumentos del 300, del 350, del 100%, del 148%, no duraría, no estaría en su lugar unas horas. Habría una espontánea movilización popular que lo pondría en caja a él o al gobierno que lo sostiene. ¿Por qué? Porque en definitiva cuando hacen este tipo de cosas se están recortando derechos de las mayorías populares, derechos de las sociedades, de los ciudadanos. Ahora el ministro nos da consejos de cómo no tenemos que gastar más de luz. Ojalá él pudiera escuchar uno solo, que acepte un solo consejo, y es que deje de mentirle a la gente, que deje de trabajar para la Shell, que deje de trabajar para las empresas eléctricas que producen los cortes en el verano, que deje de trabajar para un gobierno indolente, y que vuelva a la actividad privada. Porque millones de argentinos no estamos para sostener ni su puesto ni su salario, cuando lo único que hacen día tras día es quitarnos cosas, robarnos cosas, torpedear las ilusiones de vivir en un país con la dignidad que nos merecemos. Roberto Caballero, por Del Plata.